Beirotcast. El podcast de los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito 14. La Beiró. Presenta. No me manchen. No me manchen. 18 al 12, 20, 22. La historia argentina contada a través de una pelota de fútbol. Que no aguanta, quiere ser campeón. Ahora me toca a mí. Conmigo, la selección argentina ganó en Qatar la tercera estrella. ¡Montiel al arco! Y llegamos a 2023. ¡Uf! Y creo que ya es tiempo de preguntarles algo. ¿Se dieron cuenta que hasta ahora, en todas las historias que escucharon, hay solamente hombres jugando a la pelota? Bueno, eso ahora está cambiando. 18, el 12, 20, 20. Soy una pelota y desde hace unos cuantos años no solo formo parte de la suela de los varones. Cada vez más niñas y mujeres juegan al fútbol y disfrutan conmigo de este deporte colectivo. Durante años, décadas, me tocó escuchar: no, vos no podés jugar a la pelota con nosotros porque sos nena. Les juro que me da una bronca. Yo quería que jugaran conmigo todos, todas y todes. Pero eso está cambiando. Gracias a la lucha de muchas mujeres y algunos hombres, los espacios empiezan a transformarse. Ahora veo equipos mixtos y en muchos clubes de barrio se arman equipos de fútbol femenino, permitiendo desde la infancia la libertad de elección. Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota. En las escuelas también, en los recreos se arman picaditos mixtos y todos y todas se divierten. La gente en la calle está loca. Este año, en 2023, se realizó el Mundial del Fútbol Femenino en Nueva Zelanda. Si bien nuestra selección quedó afuera, es un orgullo haber estado con ellas. Las nuevas generaciones están más cerca de la libertad para vivir como desean. Y las mujeres están dentro de la cancha. Claro que hay mucho por hacer. Las jugadoras del fútbol femenino hicieron un pedido muy especial a los medios de comunicación. Muéstrenos en la tele, dijeron hace poco. Yo como pelota lo sé muy bien, porque las jugadoras me lo contaron. No todas tienen la oportunidad aún de vivir del fútbol, como los jugadores del fútbol masculino. Bueno, queridos oyentes, hasta acá llegó mi recorrido. El fútbol, el deporte, la libertad y la vida no tiene género. Así que no me manchen. 18 al 12, 20, 22. Fue una producción de los chicos y las chicas del sexto B, de la Escuela 24, Distrito 14. ¿Quieres ser campeón?